tocar todos los palos e intentando tocar a todos los públicos. Y por otro lado, desde la agrupación musical ubriqueña se informa que ofrecerán mañana viernes un concierto de verano en la Asociación de Vecinos El Sacrificio. Este concierto dará comienzo a las 9 de la noche. Además, desde la agrupación musical ubriqueña se anuncia que participarán con el acompañamiento musical el próximo sábado durante la celebración de la semifinal de la 23 edición de los ciclos de novilladas sin picadores de las Escuelas Taurinas Andaluzas, que emite Canal Sur Televisión a partir de las 6:15 el próximo sábado de Villaluenga del Rosario. Y para finalizar, dentro del ámbito taurino, desde la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique se informa que el pasado lunes 17 de julio, con lleno hasta la bandera, se celebraba una clase práctica en Prado del Rey con motivo de sus fiestas patronales. Con un total de 3.000 espectadores, la Escuela Taurina de Ubrique ha calificado este festejo como de rotundo éxito. Se lidiaron novillos del Conde de la Maza y un añojo del torero que ha donado la ganadería y que dieron un excelente juego. Desde la Escuela de Ubrique se destaca la participación de sus alumnos Miguel Andrades y Juan Luis Sánchez, de la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique y de los becerristas Juan Antonio Rodríguez Orellana y Mario Sánchez. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.